la 1470, la estación que hace que la AM se vuelva a escuchar.

1470 AM, la estación que llegó para quedarse. Regresamos con el catálogo de oro. Ya estamos de regreso con el catálogo de oro. Searching in the sand for another. inmortal. Raza 1470 AM. Yeah. party with your eyes on me. Fitting the description of what I want my bride to be. As live as me, don't know the same guys as me. A lot of style, unusual wild name like Aubrey. I agree with my new guy. You the baddest I've seen in a long time. A woman with her own shine is on time and don't hit. Cause I'm tired of dealing with the wrong kind. Get none but the bull. She got a player trying to think of new things to say. She's in the corner sipping Don P. Rosé. Shaking it up with her homegirl. Paying no attention to us. They in their own world. Hey, yo, girl, I'm the man to fulfill your needs. Get you everything that you see in your dreams, baby. Let nothing, nobody tear us apart. And forever you'll be my sweetheart. Say what? MC, baby, sing it to me. Sing it to me. Come on. Baby, sing it to me, sing it to me. Come on, baby, baby, come on. You can be my sweetheart. Yeah. Don't you like how it's going down, huh? Don't you like how it's going down? My sweetheart. Don't you like how it's going down, huh? Don't you like how it's going down? Yeah. JT, y'all. Yeah. Yeah, yeah, me too. Cubriendo las ciudades más importantes de la frontera norte. Tijuana y San Diego. San Diego y Tijuana. Raza 1470 AM. Sin fronteras. Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Though I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there. But when I get there, I know, 'cause I'm taking it.

1470 AM, la radio de ayer y hoy de la gran cadena Raza. The sudden silence was so hard to bear. No reason why, no last goodbye. You walked away and I wanted to die. Watched you go, and all the time I thought you loved me so. How can I live? I can't go on when all the meaning to life has gone. Ciudades más importantes de la frontera norte. Tijuana y San Diego. San Diego y Tijuana. Raza 1470 AM. Sin fronteras.

1270 AM. La estación que llegó para quedarse. Come on. estación que hace que la AM se vuelva a escuchar. Frontera más transitada del mundo. Tijuana transmite XERCN, raza 1470, en los 1470 kilohercios de amplitud modulada. Desde 1943, XERCN, 80 años de tradición. Ahora, raza 1470 AM, la estación que llegó para quedarse. Un eslabón importante de la gran cadena raza. La seguridad y salud en el trabajo son un principio y un derecho fundamental. El Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo, con la que se amplía el listado de padecimientos y lesiones catalogadas como enfermedades o riesgos laborales. Estas modificaciones contribuirán a garantizar la dignidad, seguridad y salud de las personas trabajadoras en México. Senado de la República, 65ª Legislatura. El próximo domingo en la Hora Nacional tenemos un programa que no te puedes perder. Paco Ignacio Taibo II estará con nosotros para hablar sobre Herón Proal, un personaje clave de nuestra historia. Si lo tuyo son las emociones fuertes, no te pierdas la leyenda de terror de Rodrigo del Río. También nos acompañará Brati para hablar sobre su música y proyectos. Por si fuera poco, vamos a platicar con Rommel Pacheco. Todo esto y más, solo en la Hora Nacional. Ya saben, los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Ya estamos de regreso con El Catálogo de Oro. Con la música que llegó para quedarse. Clouds of mystery forever.

En un momento regresamos con El Catálogo de Oro. Ya estamos de regreso con El Catálogo de Oro. But no.

1470 AM, la estación que llegó para quedarse. La estación que hace que la AM se vuelva a escuchar.

I'm